pudiéramos extender aún mucho más estos sencillos comentarios hechos bajo la divisa que tenemos inscrita en nuestra bandera, cuchillo voto no saca sangre, y la verdad es de verdad cuando saca sangre, pero el espacio y el tiempo están de por medio. Ahora bien, queremos poner sobre la mesa de análisis, estudio y conclusión la variable del oportunismo rastrero, de la indigencia politiquera de los estamentos de los desechos sociales resultantes de los efectos de la ley de la depauperización continua, tanto de las capas, no clase, medias, al igual que de la misma burguesía o estamentos sociales tenidos por tal, como de los terratenientes, de los burócratas de la administración del Estado y de las estructuras burguesas en general, sin dejar de lado los grupos provenientes de los mercenarios, componentes de los órganos coercitivos y punitivos del Estado, esto es, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como del hipertrofiado aparato de espionaje estatal y sus adherentes que flotan y se mantienen espontáneamente en el miasma por igual hipertrofiado de las aguas y lodos, de las miserias humanas y sus aberraciones, cuya existencia es hasta reconocida. De esos estamentos sociales en proceso continuo de descomposición e intentos infructuosos de reconstrucción, se nutrió en primer lugar la cueva retardataria y retrógrada reaccionaria del neotrujillismo balaguerista y su antro recalcitrante e inescrupuloso del criminal y corrupto reformismo balaguerista, como las jaurías concurrentes del perrodeísmo en todas sus connotaciones, desde el leproso moral y sirviente político de la CIA, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Mon Castillo, como los Brea Peña y los Martínez Francisco, los Reina, así como los Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, y de ahí las sabandijas y canallas inescrupulosas, como el hijo de la gran puta criminal internacional de lesa humanidad y confeso agente de la CIA, Rafael Hipólito Mejía, de cuya habilitación y su aprovechamiento construyera el haitiano Oguipie, alias Peña Gómez, su plataforma, tan abominable como repugnante y aborrecible, en la que sustentara su labor antidominicana como caballo de Troya de los sueños, ilusiones y pesadillas de las probestias del absolutismo despótico, esclavista, revestido de antiesclavista, autoritario, autocrático, supersticioso, oscurantista y dado a las falacias tan embrutecedoras como envilecedoras de la brujería, núcleo esencial tanto del vuduismo haitiano como del hipertóxico venenoso que emana de la peste del cristianismo criminal y sanguinario, sea católico romano vaticanista, como evangélico, protestante, luterano, calvinista o episcopalista, con todas sus inmundicias envilecedoras y encanallecedoras que hacen de dicha confesión mágico-fantástico religiosa, de dicha corriente del opio de la humanidad occidental sobre todo, bocinas idiotizantes y lacayas a ultranza del capital financiero internacional, de los monopolios mundiales del imperialismo y sus siervos y vasallos de la gleba que secundan la doctrina política de Monroe, así como la del destino manifiesto, que conforman la plataforma completa del imperialismo yanqui en particular y de su llamada geopolítica en especial. Se trata, pues, de que a las relaciones económico-sociales prohijadas y engendradas por el yugo colonial del imperialismo yanqui, cuya esencia y contenido obedece al mismo interés de los países imperialistas europeos y su obsoleto y ancestral coloniaje esclavista, relaciones económico-sociales de explotación y opresión generadoras inevitables de una superestructura, sus instituciones y sus prácticas necesariamente contrarias a toda idea y principio de autodeterminación y o de libre determinación, como por tanto contrarias a toda idea, práctica e iniciativa de soberanía nacional y de independencia en general. Si el proceso de producción medieval, basado en la gran propiedad terrateniente feudal, conlleva inevitablemente una supeditación y una postración perdularia petrificada que reduce los siervos de la gleba a animales que pueden apenas articular palabras, pero sin llegar al punto de poder razonar ni nunca poder discernir con lógica natural, hay que llevar a cabo un complejo como prolongado proceso de estudio e investigación para poder alcanzar el logro del establecimiento de las características esenciales dentro del producto resultante como población en general del abigarramiento y entrecruzamiento de todas las variables de amasijos de desechos sociales humanos que terminan estructurando lo que Marx y Engels, en su ingenio y apego al ejercicio de las ciencias en todas las esferas de las actividades sociales y culturales, justamente terminaron por concluir que dicho conglomerado constituía la superpoblación de la sociedad capitalista moderna, dando detalladamente no sólo una radiografía que retrataba fielmente su naturaleza y carácter, sino el papel que en el transcurso del proceso histórico-social natural, dicha superpoblación venía a componer el superejército de reserva de las clases explotadoras y de las posibilidades de éstas de utilizarlas como fuerza de naturaleza propia de caballo de Troya, en tanto y en cuanto son empleadas por las fuerzas reaccionarias, capitaneadas por la burguesía junto a la iglesia del cristianismo y las legiones policíaco-militares, para someter por la vía de la violencia organizada de su Estado a esas masas de las que proviene la reserva de la superpoblación del sistema capitalista. El memorable revolucionario comunista e intelectual argentino Aníbal Ponce, en su estudio de Ariel y Calibán, sobreponiéndose a las influencias positivistas de su maestro de juventud, José Ingenieros, desecha y desprecia, causándole una herida mortal de la que jamás saldría con vida, la carroña de la concepción positivista y neopositivista, engendradora decisiva del tóxico y venenoso pragmatismo norteamericano como ideología propia del imperialismo y del capital financiero de los monopolios mundiales. Y si José Enrique Rodó le otorgó a Ariel el vil y canallesco papel de sirviente de Próspero, el comerciante y burgués que como fariseo tiene su alma consagrada al lucro y a las ganancias, nadando siempre en las aguas congeladas del más estricto interés, que les crea y arma las trampas y coartadas para que el tropel de los condotieros o mercenarios de que se forman los ejércitos y cuerpos coercitivos opere sin escrúpulos ni miramientos a sus servicios onerosos, poniéndolos así al servicio de las bestiales dictaduras que caracterizaron las dictaduras del siglo XIX y en gran parte del siglo XX en América Latina. Aníbal Ponce, para poder dar el gran salto y lograr desentrañar el prodigioso logro de la formulación del concepto acabado de la contraposición irreversible de la cultura proletaria y socialista que se creaba desde el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS tras la Revolución de Octubre de Rusia del 17, con el Partido Comunista de la Unión Soviética encabezado por el indiscutible e innegable heredero y continuador de Vladimir Ilich Lenin, que vino a ser José Stalin, en contraposición con la cultura de la explotación y la opresión y sus secuelas de la alienación y enajenación encanallecedoras hasta de las masas trabajadoras, con los efectos devastadores en los órdenes tanto materiales como espirituales, morales, éticos, del hombre abstracto en general del capitalismo y la peste alucinógena del oprobioso cristianismo. La clave, como establece Aníbal Ponce, radica en que en la cultura socialista proletaria, cuyo ejemplo venía a ser la que se edificaba en Rusia con Stalin y los bolcheviques a la cabeza, el hombre era no el abstracto, según la falacia del judaísmo mosaico, de creación a imagen y semejanza de su Dios, lo que de hecho es una defecio y una solemne imbecilidad olímpica universal, puesto que según los atributos que le dan a tal alucinación especulativa, su entelequia que llaman Dios no puede tener imagen propia, definida ni concreta, por lo que lo de su semejanza es una perogrullada, un producto idiota imbécil por excelencia. Sino el hombre real y concreto, componente de las masas trabajadoras que trabajaban, producían, recibían y así laboraban su condición de dueño absoluto y relativo de su propio destino. Y Calibán dejó de ser el burro de carga y monstruo desaseado, sin modales y asqueroso, y se convertiría en el ciudadano modelo de la sociedad y la cultura socialista proletaria, cultivándose y cultivando las ciencias y las artes. En tanto se instituía como obsoleto y pieza de museo echado al zafacón de la historia, Ariel envuelto en gasa, sin forma ni significado definido, sembrando intrigas y difundiendo perversidades, siempre a favor de los explotadores, opresores y oscurantistas supersticiosos. Aníbal Ponce supo apreciar y potencializar que la clase de los explotados y sus grupos dirigentes jamás deben aceptar ni hacer suyo el chantaje intimidatorio de que los obreros y los campesinos trabajadores, como los artesanos y las reservas de la superpoblación de la sociedad capitalista y bajo el dominio del imperialismo, no pueden superarse. Y por eso deben hacer suyas las ciencias, las prácticas científicas y sus leyes y métodos que encarnan en el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y el método dialéctico, con vistas a no someterse a las supersticiones y dogmas oscurantistas y retardatarios que se basan en prejuicios e instancias negativas que de modo a priorístico, subjetivo y unilateral condenan de antemano a las masas trabajadoras y a las masas revolucionarias a hacer de sirvientes sumisos como lacayos redomados de la burguesía y del imperialismo, así como de los mercenarios que cierran filas en el cristianismo, Iglesia Católica Vaticano y confesiones protestantes. El caso dramático y patético, por trágico y vergonzoso, además de asqueante, repugnante y envilecedor, del falpo, de las basuras y aguas negras de albañales de los MPD y las gentuzas de los anticomunistas que se visten y se nombran comunistas para hacer de caballos de Troya contra el marxismo-leninismo y sus lineamientos, como ocurre con esos granujas de la banda de Chalhub, de Fidel Santana, del incalificable por ignorante, inescrupuloso, desalmado y vulgar agente parapolicial Víctor Bretón del Falpo, deben servir de lección y enseñanza como maestro, por ejemplo, negativo de lo que es ser un grotesco lacayo y sirviente genuflexo ante los lacayos vernáculos que desde los corruptos partidos del sistema y de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes esgrimen como su bandera la doctrina Monroe y la del destino manifiesto, según las cuales los revolucionarios están condenados a ser peones y mercenarios para coadyuvar al logro de los objetivos de los explotadores y opresores. Y esto no es ni puede ser aceptable ni admisible para los revolucionarios, y mucho menos para los comunistas. Quien alberga tan podridas y repugnantes concepciones no es ni siquiera una gente decente, honrada, honesta, y jamás puede ser comunista ni revolucionario consecuente, sino una prostituta, un proxeneta o alcahuete. Y si es médico, su real condición de canalla lo convierte en un matasanos. Si es cirujano, más bien es un carnicero. Si su especialidad es un área del campo económico-social, no llega más que a curandero social, que apenas alcanza la condición de un lector de las palmas de las manos o de la taza, que no es más que un estafador y embaucador, cuyos pronósticos resultan contrapuestos a los que arrojan la práctica y los hechos. Porque toda teoría o concepción ideológica general, política y de la práctica político-táctica que preconiza el arrodillamiento de la clase cuyos intereses se dicen encarnar y por los que se debe abogar, en lugar de la lucha por la hegemonía en el proceso de dicha brega, preconizando la sumisión y el servilismo ante la clase contraria de los explotadores, opresores y subyugadores, es la forma más burda, grosera y repugnante de la traición y del socialreformismo traidor, lo que de paso implica y conlleva a la peor traición y a la más abominable de las felonías, por lo que de tales especímenes de Judas no es extraño encontrarlos fomentando contemporizaciones y maridajes o lanzando expresiones de complacencia y alabanzas como frases de aires laudatorios hacia esos traidores, tales y como ensalzando y dando aquiescencia y acogimiento a la convivencia ordenada y en paz preconizada por los explotadores y sus verdugos, cuya paz es la de los cementerios para los sectores, masas y clases explotadas y oprimidas. Solo asco y repugnancia provoca la sola contemplación del acogimiento y acomodamiento a la tranquilidad y recogimiento de la paz de los cementerios que logran alcanzar uno que otros grupos de esos socialtraidores y liquidadores del movimiento revolucionario popular y democrático nacional. Los del MPD, con su anarcoterrorismo y socialreformismo como curanderismo contrarrevolucionario y antimarxista y antileninista, ha de causar en todo revolucionario consecuente y convencido marxista-leninista la mayor indignación, como el levantamiento del más acentuado y eficaz odio y espíritu de lucha y rechazo. La abulia y la colaboración de los falpos, ya sea en Licey al Medio y Canca la Reina, con un lambeculo despreciable como Víctor Bretón, con el entreguismo de las ratas del perro de mierda, con su mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Rata, Abinader a la cabeza de su poder ejecutivo de la entelequia de Quisqueya Binacional, como coletilla de los racistas y matarifes, lacayos del Grupo de Lima, junto a los Duque, los golpistas bolivianos, de la Ustacha, de la Iglesia Católica Vaticano, como a los paramilitares y parapoliciales colombianos, a la reacción del nuevo Plan Cóndor de Sudamérica, de los Bolsonaro, los Macri, como de los traidores redomados oportunistas castroguevaristas de la gusanera de Cuba y de Miami, el abandono y capitulación en la defensa y preservación de nuestra frontera por parte del mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, que se jacta con el coro de sus arpías y perversas adúlteras y vulgares prostitutas de Villaconsuelo y su zona de tolerancia de Monomojao, reclamando que a ellas hay que bailarlas bien y haciéndolas gozar a fondo, haciendo gala del empleo y uso tanto del soborno, de la compra y venta de gente, como apelando a la demagogia y estimulando la superchería y el oscurantismo de las supersticiones y la brujería mágico-religiosa. Su despacho en el Palacio Nacional es una imitación del altar de brujerías al estilo de la usurpadora boliviana Jeanine Áñez. Íconos, cuadros de putas italianas erigidas en santas, cruces y símbolos supersticiosos y de brujería. Tal es su despacho. Como decíamos, la abulia y colaboración de los falpos no es sino la peor y más grave de las traiciones, y sobre sus portadores y protagonistas no debemos tener ni promover ningún tipo de tolerancia y contemplaciones, sino colocar la mira de nuestros fusiles, colocando sus cabezas como el blanco de nuestros disparos, y en efecto disparar sobre ellos y sus abyecciones sin ningún tipo de consideración ni conmiseración. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.